de pronto estar junto a ti. Me estás matando, estoy loquito y excitado por ti. Pero yo quiero tenerte pronto y estar subiendo junto a ti. Subimos tu adrenalina, calmamos tu ansiedad. Libermanía, la fórmula para que te prendas a tu radio. Se riega con la música de Libermanía. Y volvemos con más Libermanía.